Esto es Comic Kikos. Señoras y señores. El cuarto Kiko este. Bienvenidos a un episodio más de Comic Kikos. Este es nuestro episodio número 673, grabado el lunes 25 de junio del 2018. Comic Kikos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.2 de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Y me tienen a mí, Omar Román, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos al Perico en vez de Julio. No tenemos a Julio. Ha pasado mucho tiempo, yo siento que falta algo. Hemos perdido a Julio. Sí, hemos perdido a Julio. Después de tanto tiempo. Se acostumbró a no grabar. En las renegociaciones del contrato, Julio dijo que solo regresaba si le pagábamos menos de lo que le estábamos pagando. Y eso era imposible. Quería que le dobláramos el sueldo. ¡Hecho! Se lo doblamos así en él. Quería ganar lo mismo que nosotros. Es bien difícil doblar un cero. Señoras y señores, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos que hacen posible que nosotros estemos aquí con ustedes esta ocasión. Y no lo hicieron posible esta última 2 semanas. Es que hay cosas que son imposibles. Pero ¿sabes qué? La masita de Behavior hará que esas cosas sean posibles cuando ella les agarre de una manera muy especial ella. Todavía practicó toda esta semana. Ah, la pobrecita está como que es tigre enjaulada. Tigresa. La masita de Behavior ha estado esperándolo, señoras y señores. Así que muchísimas gracias a Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Arturo Luis Tejedor, José Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, el Atlético Compadre Fútbol Club y Chovengo Store, que les recuerda que estará en la Comic Con de Ecuador vendiendo cómics y juguetes. Así que búsquenlo. Eso va a ser, creo que me dijo que era el... Ya le voy a dar las fechas exactas, pero creo que era el 10 y 11 de julio. Así que estén buzos ahí en el Comic Con de Ecuador. Ya le voy a checar bien la fecha. La descripción del show dice comando. Sí, es que se me olvidó cambiar eso, pero don't worry. Eso lo cambiaremos en la postproducción. Para ver. ¿De veras? Tenemos tiempo, ¿no? Yes. Es que ya lo cumplimos demasiado. Ya Omar aprendió a no hacer promesas que no puede cumplir. No. All right, señoras y señores. Y parte de las razones por las que no pude grabar es porque estaba cumpliendo una promesa. Que tenía que llevar a mi familia de vacaciones. Sí. Y... Tienes que alejarlos de ya los compañeros Kikos, ¿cuándo? No, esa es otra cosa. Fíjate que en el pasado, cuando hemos tenido vacaciones, o que no he podido grabar por... periodos extendidos, hemos grabado múltiples episodios en una noche para dejarlos enlatados. Pero hoy con tanto deschongue del trabajo se me olvidó por completo hasta que llegó la fecha. No, y además que iban a ser 2 episodios. Entonces ponerle que las veces que lo hemos hecho, así que es una semana, va, se acepta pues porque te guardas algunas noticias sí. Y no se oyen tan viejas. Y el siguiente episodio. Exacto. Pero hoy 2 semanas, puta, íbamos a estar hablando todavía sí. De... Sí, no. De cosas solo. Bueno, las noticias de hoy, sin el señor, se murió Selena. Y, Y tía, ha sido un éxito. Taquilla, qué bárbaro. No, pero sí. Yo, es... puta, no me voy a ver eso. Dicen que ya las películas nuevas van a ser a color. ¡Oh! Con sonido. Y sincronizados. Ya no va... El del pianito. Sí. No, ahorita hay una, ¿cómo se dice? Una huelga de todos los pianistas porque por esto de los nuevos. Ah, del sonido. Del sonido, sí. Películas con sonido. Van a quedar sin trabajo ellos, dicen. Cabal. All right, señoras y señores. Nosotros vamos a empezar este fabuloso episodio con lo que ustedes han estado esperando desde hace 2 semanas. Así es el momento del Box Office. Adelante, Tico Man, con el Box Office esta semana. La que está ahí todavía, Deadpool 2, en la número 5. Se hizo 5 millones. Ya lleva 304 en los Estados Unidos, de 110 que costó. En el mundo mundial, ya es la tercera película clasificación R más taquillera de todos los tiempos. Ya le pasó a It. Lleva 700 millones. ¿Cuáles son las primeras? La 1 y la 2. No, creo que La Pasión de Cristo y Deadpool 1. Okay. O sea, no le pasó a Deadpool 1 entonces. No. Entonces, se ha leído súper bueno. Aquí todavía están dando funciones de, sí, claro, de Deadpool. O sea, ha durado más que Avengers, que ese, ese ya no está. Ya no está Avengers, creo que solo ya no está. Solo la quitaron algo rápido, uh-huh, siento. Hablando de solo, esa está en la posición número 6. Está justo fuera del top 5. ¿Cuánto ha hecho? Esa, a ver, 202 en los Estados Unidos. En el mundo lleva 354. O sea, que es básicamente lo que gastó en hacer. Que le hicieron dos veces. Y eso ya sin tomar en cuenta. Ya tengo el dato de la Chovengo Store. Chovengo Store en la Comic Con de Ecuador va a estar el 10, 11 y 12 de agosto. Agosto, okay. En Guayaquil, en el centro de convenciones. Menos así mal, que aclaraste, porque si no la mara el 10 y 11 de julio. Ahí van a estar, Ecuador, sí. Así esperando. Pues, sí. Ah, no, no. Pero es en agosto, así que tenemos bastantes días para que se preparen y vayan haciendo ahí sus ahorritos para comprarse todas las figuritas y cómics. Bueno, la número 4, en su segunda semana, Tag, que aquí le han puesto Te Atrapé o algo así en la traducción. Esa, fíjate que me llama la atención, una comedia basada en la historia real de un grupo de amigos que tenían el juego de Mika, uh-huh, de Tag, más largo de la historia, porque cada año así lo continuaban, pues. Entonces, en esta, el elenco, ponele que está Jeremy Renner, está el de, ¿cómo se llama? El de Mad Men, el Ham, John Ham. John Ham. El Ed Helms, creo que se llama, el de Hangover. Ah, sí, sí. O sea, el elenco se ve bueno. El que salía con la cara tatuada. Ajá, y el diente tatuado. El elenco se ve bueno y la historia, quiera que no se ve chiva, fíjate. Y es basada en una historia de verdad. Ajá, según el trailer, o sea, que va a ser pura ficción. Oh. Y esa creo que fue, no sé si te acordás de que se había quebrado el brazo. Jeremy Renner. Ajá. Y que ¿uno o los dos? No sé si los dos. Pero la, se había clara. Se había jodido y la mara asumía, por Avengers. Pero no, era por esta película. Oh. Entonces, a ver qué acrobacia hizo, que ahí se jodió. pero eso es chiva. De ahí está el número 3, Ocean's 8. Ahí está todavía. La, esa la quiero. Este es del universo extendido de Ocean's 11. Dice que está buena. Hay ciertas películas que siento yo que no deberían de tener universos extendidos. Esta tiene y qué. Esa hizo 11 millones, ya lleva 100 millones de 70 que costó. Sí. Creo que de esos 70, 50 es solo el elenco. La número 2, Increíble 2, que esa fue posición número 1 semana pasada. Ajá. La bajó el debut de esta semana. Esa hizo 80 millones el fin de semana pasado y lleva 349. Wow. Le ha ido súper, súper bien. Creo que rompió un récord del mejor debut de una película animada. Wow. Súper bien. Sí, no. Frozen no me acuerdo cuándo hizo, pero bueno. La cosa es que le ha ido súper bien. Uh-huh. Y en el mundo mundial lleva 484 millones. Nice. Bien, hay un increíble estreno. Sí, sí, sí. La vi, sin spoiler, está chiva. Ajá. Uh-huh. Pero tiene muchos paralelos a la primera. Ya. Así que vea eso que hoy es... Es la misma cosa, oye, pero ella, del lado de la mamá. Ajá, oye, ella la que está de superhéroe y el otro que se queda en la casa. Uh-huh. Siempre el niño ahí haciendo de bergue, los niños, perdón. Los contrata alguien que tiene un secreto. Hay un twist ahí. Y, ya me dijiste que es el malo. Y tiene que salvar el mundo así. Bueno, y le arregla la imagen a los superhéroes porque está ya me contaste. Está hecho mierda. Así que... Pero está chivo. Y la número uno, Jurassic World, Fallen Kingdom, o el mundo caído, o el reino caído de los mundos jurásicos. Primera semana, ¿verdad? Primera semana, el debut de la semana. Nadie quiso ponérsele a la par. Esa hizo 148 millones el fin de semana pasado. El presupuesto era 170, o sea que casi lo recupera. Pero no le llegó la cantidad obscena de dinero que hizo la primera. De la primera, no, pero le ha ido súper bien, porque en el mundo mundial lleva 715 millones. ¡Puta! O sea que bastante bien, bastante, bastante bien. A ver, el siguiente debut de la semana. Está hasta en la posición número 23. Y le ganó a Quiet Place. Qué película tan bella. Qué buena película. Va, esa es top 5, el box office. All right, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio abriendo el mic. Porque no. No tan literalmente. Vamos a dar las últimas noticias porque somos los últimos en leerlas. Sí. Se murió Selena. Se murió Selena y se murió la señora esta de Pawn Stars. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama todo? No, el viejo. El viejo. Que en la foto lo ves y esta doña que... Es el papá de los Pawn Stars. Es la paquita. Pero no es Pawn Stars. No es que estemos diciendo mal Pawn Stars. Estos son Pawn Stars. Ajá, no es Pawn Stars con acentos. No es acento de Nueva Jersey. Esos programas, ¿cómo es que duran tanto? La historia del... ¿Cómo? Algo así del el valor de la historia. Creo que le pusieron en español. El precio de la historia. El precio de la historia. Que no es ni siquiera el precio de la historia. Es mara que llega a vender cualquier mierda. Pues sí, pero fíjate que todos los programas son iguales. Ajá. Se ve... Porque vos tenés la historia de el que llega a dejar algo. Ajá. Toda la vida le dicen... tengo que llamar a un experto. Siempre llega un experto, a veces lo dejan, a veces no, ahí sí cambia. Y siempre a la par está una historia de lo que les está pasando a ellos que se ve tan fingida. Fake. Sí. Pero tan fake. Es que es reality TV, es... No reality TV. No es reality. Fíjate que algo, así juntándolo un poco con las noticias, que una de las noticias es de que van a cancelar Comic Book Men. Que eso duró como 7 temporadas. Mi impresión cuando vi esa noticia fue... Y que todavía está una temporada. Pero... Porque yo... yo vi los primeros 2 o 3 episodios. Uh-huh. Y en eso... Si esto es la misma mierda que el otro, solo que con cosas geek. Y fíjate que cabal, en uno de esos los primeros shows donde están hablando de del programa... Te decían, no, es que mira, güey, que tuvimos problemas con un productor en la primera temporada, que ellos querían, o sea, lo que andan buscando estos productores es como hacer una historia, uh-huh. O sea, como fabricar una historia alrededor de algo, porque la idea de ellos, vamos a filmar lo que está pasando en la tienda de cómics. Nuestro día a día. El día a día y todo lo que pasa, lo que hacen y todo, pero el chamaco este está tratando de crear drama, tratando de hacer así. Entonces, hubo así como rebelión de ellos, porque no, que dejen esa mierda. Entonces, ya se fueron por su propio lado. Entonces, ahí cambió, tal vez. Ajá, pero en esta, imagino que si vos decís que todos los programas... Yo nunca lo he visto, pero si vos decís que todos los episodios son iguales, ha de ser eso, pues, que traen a alguien o ven a la madre que llega, o ellos llevan a alguien y le dicen, mira, vos, véndeles esto. Ve algún... No, pero es que no es ese tipo de drama. Más bien es drama entre ellos. Entre ellos, sí. Que se hacen bromas y que el otro no sé qué está viendo cómo hacer. Primero que van, hey, mira, tenemos que hacer algo para... Entonces para yo te apuesto que tienen writers. Tienen un grupo de escritores que andan viendo ahí como... Y la regada, que es lo que dice... Que esta es la verdadera... Estos son los verdaderos dueños de la tienda. Esos no son actores. Cabal. No Entonces son de repente les dan un script. Vamos a hacer esto... Y se ve fake porque simplemente no saben actuar. O sea, esta mara que son porn stars, ¿verdad? Igual que las porn stars no pueden actuar. Hay muchos gemidos. Pero sí, el que se murió, por cierto, es Benjamin el viejo Harrison. Richard Benjamin el viejo, entre comillas, Harrison. Que era el papá, ¿verdad? Porque ahí está, salen el papá, salen 2 hijos de él. Cabal. Y otro bicho que nada que ver. Exacto. Entonces, ¿sabes qué? Interesantemente, el Richard Harrison, este que se murió, era el copropietario con su hijo Rick Harrison, que es el pelón. El pelón, uh-huh. El gordo pelón. O sea que los 2 eran copropietarios. No es que este viejo lo haya fundado y el otro... Pero este viejo sí parecía malía. O sea, en los pocos episodios que yo lo vi... Que te disolvía en ácido. Así, hijo de puya, así se miraba que había mandado a balear a un par de gente. Su competencia. Sí. Bueno, de las noticias ancestrales. Yes. E3. ¿Sucedió E3? Sí, mientras yo estaba. Ajá. ¿Se acuerdan algo de lo que pasó? ¿Qué anunciaron? Mira, varios juegos, continuaciones de juegos. No había... Anunciaron el nuevo de Tomb Raider. Pero no había consola nueva de Microsoft, ¿no? No. Fíjate que eso estaba leyendo, de que realmente, así como anuncios de las nuevas generaciones de consolas, no hubo mucho. Lo más que dijo Sony es de que sí va a ser tecnología AMD. O sea, que AMD va a dar los procesadores, los gráficos. No, que serán Intel. Creo que ahorita son AMD todavía, en esta generación actual. Entonces tiene que ser a mantener. Xbox, deja ver. Xbox también dice que tiene AMD. Una tecnología Zen. Y los GPUs, arquitectura Navi de 7 nanómetros. ¿O nanómetros? ¿Cómo sería? A ver. Parece que le están tirando bastante. O han tirado como pista de que va a haber muchos streaming de juegos. Pues, o sea, que fue algo que le criticaron un montón a Microsoft en la anterior. ¿Te acuerdas de que decían, no, necesito una conexión internet permanente? Uh-huh. Lo hicieron mierda, llegó Sony y dijo, de ahí, no, pues, nosotros podemos jugar sin nada de conexión. Y ahí, puta, se levantaron un vergo. Uh-huh. Pero ahora como que están volviendo a eso. Microsoft. Mira, eso tiene que pasar. Sony también. Sony también. Eso tiene que pasar. Pero, ¿cuánto es lo que se necesita? ¿Sabes qué? Vaya, con esa cosa de que los juegos siempre estén conectados y toda la cosa, yo quisiera poder encender mi PlayStation y solo jugar. Pero ahora, cada vez que lo enciendo, hay que bajar una actualización de no sé cuántos gigas. Entonces, va, media hora por lo menos que no puedo ocupar mi Play. Al fin, rebotea, cachimbo, ya puedo jugar mi juego. Meto el juego, hay que bajar la actualización del juego. ¡A la gran puchica mano! Entonces, sí, ya no, ya estoy un poco harto de esa conectividad. Me vengo a jugar con el Play 2. O sea, pongo el juego y ya. Francamente. Sin embargo, me compré el Play VR. ¡Ah, te lo compraste! ¡El PSVR! Ya viene de camino. Porque allá en Nueva York, con mi hijo, fuimos a la tienda de PlayStation que tienen ahí. Y estaban haciendo demos con esa onda. Está chidísimo. Y es el Gran Turismo con esa onda. El Turismo Sport. ¡Puya! Sí, yo... ¡Qué chido! Y más que... Yo cuando lo estrené... Ajá. Yo, pero me va a hacer falta el timón, güey. Pero no hace falta. Como tienen los lectores por medio de la cámara, el control. Ajá. Perfecto. No, y viste que ahora cruzas con el timón. Con eso, como que fuera timón. Control. Timón virtual. Ajá. Súper chido. Hablando de PlayStation. Uh-huh. Hablando de Sony, más que nada. Anunciaron, bueno, se les hizo un poco de relajo porque anunciaron Fortnite, que ya hemos hablado de este, el juego Battle Royale que es el más popular ahorita. PlayStation. Lo anunciaron para Switch. Ah, entonces la madre de Switch, qué bien. Entonces, la gente que era primera vez que lo compraba o que no lo había instalado y que se metió a Switch, no hay problema. Se metieron, empezaron a jugar, todo bien, chivo. Pero la mara que lo había instalado antes, o primero en PlayStation, descubrieron que no podían accesar su cuenta de Epic Games, que es la empresa que hace el juego, en ninguna otra consola. Lo bloqueaban. O sea, si vos habías, al entrar a Fortnite en PlayStation, lo que sepa, te metes así... cargas el juego y creas una cuenta, pero de Epic Games, del que hace el juego, no de Sony, esto es aparte. Pero de alguna forma Sony te asociaba esa cuenta de Epic con PlayStation y no te la suelta. O sea, es como que... Espérate. Como que, digamos, vos compras Tomb Raider físico para PlayStation 4. Ajá. No lo podés correr en Xbox. O sea, ¿sería lo equivalente a eso? No, va, digamos que yo tengo mi cuenta de Warcraft, por decir algo, en mi PC, mi computadora. Me meto aquí donde Omar, normalmente yo podría entrar, conectarme, poner mi usuario y password, no hay problema. O en otra, si tuvieras una Mac. Ah, si tuviera una Mac, la misma usada, mismo password. Pero imagínate, cabal, eso, que te vas a tu Mac y te dice, mire, no puedo ocupar su cuenta en esta Mac porque ya la creó antes en una PC. ¡Qué hecho mierda! Y se la ha hecho un deber. Si te metes ahorita al Twitter de Sony y al Twitter de PlayStation, cualquier mierda que posteen, que liberen en Fortnite, que no sé qué, puta. Más que el juego todavía. Sí, está de moda, es el juego más... Hasta las acciones le bajaron. Ahora, la pregunta del millón. Si vos tenés... El mío, un hijo puta colombiano. Sí, sí. La pregunta del mío es, ¿a dónde puta está el baño? ¿Qué tanta agua? Entonces yo no. No, la pregunta de... La pregunta que hay que hacer. El millón. Sí. Si tú creaste un personaje de Fortnite, una cuenta de Fortnite, digamos en la PC, y luego accedes a... ¿Se puede acceder desde un PlayStation o tenés que crear una cuenta de PlayStation? Fíjate que en ese caso no me lo puedo. Mm. Lo que sé es que si la creaste para, en PlayStation... La creaste. Pero si la creaste para, en PC y después te vas a un Xbox o un Switch, uh-huh, cualquier otra consola, no hay problema. Es más, hace poquito sacaron un anuncio los de Switch... Donde están jugando Minecraft, ¿verdad? Sí, y está el boss con un Switch en Minecraft y está en... cortan la pantalla y se ve otra, una bicha que está con un Xbox. Ajá. Un anuncio de Switch. Oh. Una bicha con un Xbox jugando a la par del otro y así colaborando en el juego. Wow. Y al final dice, eso playing sí, ¿no? together, dice así. Oh. Y hace ¡pah! Los de Sony. Más dolor. A eso tenemos que llegar. Se le están tirando a los juegos de streaming. Aunque, ¿sabes qué otra cosa? Es una belleza ese juego. Mi hijo Marco está, igual que cualquier otro niño de 10 años, adicto a ese juego, pero él lo juega en el iPad. Uh-huh. Entonces ahí lo ve jugando en el iPad y entro al cuarto y está no sé qué, y hablando. Mira, no sé qué, que no sé cuánto. Sí, no, diga. O sea, son sus compañeritos del colegio, uh-huh, todos juegan desde sus iPads. Y todo, y como el iPad tiene el micrófono y todo, tiene, hacen ese su grupo, ¿verdad? Su chat ahí. Su chat de voz. Y fácil, man. Y nosotros acá en con servidores de Mumble y no sé qué, todas esas tonteras. Pero ya es bueno el cliente de sonido de los chat, juegos de Blizzard. Es que antes el era una mierda. Por eso necesitas un Mumble, Ventrilo. Y había que hacer Discord. Un server, no sé qué putas y todo. Por eso proliferaron, pero ahora al fin hicieron uno que ahí se ve bien. Bueno, y este de Fortnite lo han hecho súper nítido y desde el iPad. Y los bichos ni cuenta sabían que o sea, ellos solo hablan normal, ¿verdad? No, y está en Android, Xbox, Switch, ahorita en iPad. Ah, sí, está en Android también, ya. En todos lados. O sea, lo están haciendo bien eso. Sí. Pero Sony las está cagando porque ni siquiera se cuenta de ellos, pues. O sea, no es cuenta de otra compañía. O sea, estupidez. Esa ha sido como que la mayor cagada de que salió de E3. Porque en E3 fue el anuncio... sorpresa de que hey, Fortnite para Switch y lo pueden comprar ya y la ¡oh, puta! O sea, nadie se lo esperaba. Entonces toda la emoción que había y de toparse con eso, pues puta, fue un gran backlash que se le ha hecho. Qué cagada. Bueno, no sé si vieron las fotos de siguiendo con E3. E3 ya le dijo al Centro de Convenciones de Los Ángeles que si no moderniza el lugar, se le va a vencer el contrato y ya se va a ver a dónde se mueve. Así que puede que ya no sea ahí. ¿A dónde es que estaba? ¿Sí? En el Centro de Convenciones del LA, de Los Ángeles. ¡Adiós, Los Ángeles! Y ahí pues, puede encontrar... Bueno, no necesariamente tiene que ser en Los Ángeles, pero aunque fuera en Los Ángeles, imagino que hay otros lugares donde puede ir. Sí, en Las Vegas se pueden ir. Las Vegas hace todas las convenciones de todo. De ahí... Y si lo hacen en Las Vegas, te apuesto que va a haber una de porn esa misma fecha. Yo cuando iba a Comdex en noviembre, me acuerdo que ibas a Comdex y como dos convention centers a la par estaba Adultex, que era de adult video. Y lo equivoqué. Que esto nunca sabía es que esa pasaba 365 días. Hoy me equivoqué. Bueno, hablando de otra cosa, ¿vieron las fotos de Wonder Woman? Mira... ¿Qué onda? Yo vi una de que ella va sentada como en el aire, así como que ven el avión, el avión sí, invisible, que preferí borrarla de mi mente. Con las patas así. No, sentadita así. Sentadita así, proper, así no con las patas abiertas. A menos de que el avión invisible fuera caminando sobre... O sea, a la altura a la que ella se veía, y no contra una pantalla verde, uh-huh, sino que en la calle... Uh-huh. ¿Qué onda, tío? O sea, ¿qué es eso? Y se van a meter en el despegue del avión invisible... Fíjate que esa no la vi. O sea, puta. No, yo la que vi me dio fue, cólera. Fue, bueno, la primera imagen que salió fue Mujer Maravilla enfrente de una pared de monitores así a lo Watchmen o a la tienda de electrónicos de esa época. Pero eran televisores... Se ve Magnum PI y se ve un montón. Pero eran televisores así, CRT. Así, uh-huh. Y cabal, vea, la película ya revelaron que se va a llamar Mujer Maravilla 1984. Uh-huh. Que va a ser en los 80s. Salió ya en el traje de esa película, un poco más colorido, digamos. Hombreras, así, sin el pelo, así todo. Pero ese es el traje... Permanente. ¿Qué diferencia hay entre ese traje y el de Justice League? Yo no le veo diferencia. Sí, igual. Uh-huh. Tal vez un poquito más... por lo menos en la foto se habían resaltado un poquito el rojo del top, ¿verdad? Que en Justice League, ¿verdad? Por la paleta de colores que manejan, se veía así un rojo todo apagado. Okay. un rojo chuco, como ella, como la mujer maravilla. Sucia. Y la otra, no sé si la viste, que salía... Steve. Salía Chris Pine. ¿Mm? Puede ser. Sorry, spoiler. La primera foto que salió casi. Un flashback. Puede ser un flashback, puede ser que ella... No creo flashback porque salí en traje ochentero con el fanny pack. Ah, yo más siento de que... Con pants. Ahí la típica escena de que... Igual lo ve y cuando se da vuelta es otro hijo puto. Pues que había una que estaban caminando a la par. No sé. Pero a mí se me hace que es un... También ese sí es un huevo que se están metiendo porque... O sea, ya saliendo esa foto, o es... No, es el hijo de Chris Pine. Ajá, o sea, puede ser Steve Trevor, o es Steve Trevor, o no es. Si es Steve Trevor, significa que ella lo estuvo, estuvo así de luto. Esto es la DC. Es el hermano gemelo que también se llamaba Steve... ¡No, qué me iba a decir yo! Steve J. Trevor. Pero que nació hermano gemelo porque nació 50 años después porque se está con la misma apariencia que tenía el Steve Trevor. Sí, sí. Es que lo congelaron. En la Primera Guerra. Sí, sí, él era congelado. Ah, ajá. En un iceberg, sí, lo hallaron. Como un escudo. Es que cuando se hizo mierda... eso no era el veneno que mataba. Que preservaba. Era uno que preservaba y que congelaba. Era como formalina. Uh-huh. Que es venenoso si lo ingerís, pero... Sí, sí. Pones a alguien ahí. O lo que lo pasa preserva. Es que... Ese era venano. El otro era veneno. Este era venano. Venanium. Cuando mató a Ares, es contra el que peleó. Uh-huh. Ares no se murió, sino que se transformó el al cuerpo de Steve Trevor. Y entonces ahí realmente el que estás viendo es un Steve Trevor, pero es Ares. Esa es otra teoría que dicen, que tal vez el detective marciano. Con un cambio de forma. Pero vaya, ponele que si es él, significa que... estuvo de luto hasta los 80s. Se lo encontró otra vez, pero en Justice League está siempre de luto. Entonces significa que en esa película algo le pasa y se vuelve a morir y lo vuelve a perder. O es falso, que puede ser una ilusión, puede ser un shapeshifter, puede ser viaje en el tiempo, tal vez. Pero un igual, sueñito que tuvo. Húmedo. Un sueño húmedo, así que lo vi ahí. Uh-huh. Y quedó entonces, todo. Un huevo. No sé qué onda ahí. Y lo que no se viste es la chita. La chichita de la chita. Que es la Kristen Wiig, o sea, tampoco esperes así gran chita ultra sexy. Kirsten o Kristen. Kirsten Wiig. Como decía Deadpool. Kirsten. No, pero era Kirsten Dunst. Sí. Deja ver. Bueno, Valve, los mismos que hacen Steam, la tienda de juegos, de juegos de video, uh-huh. Tomaron una decisión algo controversial de que ellos van a. Ya no se van a involucrar tanto en el proceso de selección de qué juegos entran a su tienda. Porque desde hace unos... O sea, ¿ellos no hacen sus propios juegos? No. Bueno, sí, ¿cómo no? Hacen algunos juegos. Ellos son los que hicieron Portal, ellos hicieron Team Fortress, Half-Life, así, juegos famosos y bueno, o sea, que la mano les llega. Pero desde que hicieron la tienda Steam, realmente se han quedado más haciendo eso, pues administrando la tienda. Y tiene un proceso donde vos sometes un juego y hay un proceso no que a la mara no le gusta mucho porque es un poco abierto de que dicen va, sí, está bien, queda aprobado y puede entrar a la tienda, pero dicen que hoy hasta eso les va a valer y que van a abrir los estándares así. A saber, como quizás no les está yendo tan bien. Porque yo recuerdo que la última cosa que hicieron es que empezaron a vender películas y empezaron a vender... Es que esa es la onda, que se ha hecho un montón de cosas en la tienda. Eso es lo que nos ha dado la mara, porque está siendo casi mercado de pulgas. Ajá. De PC. O sea, si entras ahí queriendo buscar un juego, bájame, vas a hallar un listado enorme de juegos que son solo... Hey, este es un nivel de elementos... De bibliotecas open source o standard que básico. Tiene Unreal Engine. Y... Como que shareware, una cosa así se va a hacer. Cabal. Entonces entras un nivel y puta, qué mal hecho. Y aquí termina el nivel y todo medio dibujado. Y va. Y solo para, hey, compra esta onda. Uh-huh. Entonces, eso es lo que no le gusta al Mara. Pero también están los juegos vergones, vea, donde que realmente... Si metes a Steam con la esperanza de descubrir un juego así, vergón, paja, ¿me entiendes? Tienes que ir a buscar el juego específico. Uh-huh. Tienes que descubrirlo por otro lado. Descubrirlo por otro lado y ir ahí a comprarlo nada más. Yo les tengo una recomendación de juego. Este es un juego que se llama Overload. Que por cierto lo compré en la tienda de Steam. Uh-huh. Y la razón por la que... ¿Y dónde lo descubriste? Ah, lo descubrí en un podcast de juegos. ¿Ya ves? Pero bueno. ¿En Steve Roy? Steve Trevor. No, pero mira, es un juego súper barato. Baratieris. Uh-huh. Pero está bien entretenido, está chivo. Sí. Pero es un remake de un juego viejísimo. No sé si te acuerdas de un juego que se llamaba Descent. Ah, sí, sí. Que era una navecita. Que era como Doom, pero en 3D. Ajá, en el 3D. Eras una navecita y que te mandaban en unas minas y tenías que entrar ahí y dispararle a unos... Y que las referencias... Ajá, porque la nave podía girar. O sea, era una nave espacial en un espacio... O sea, podía girar 180 grados en cualquiera de los tres ejes. Exactamente, sí, exactamente. Se ponía bueno. Y era un juego bien chivo. La cosa es que lo han actualizado a las gráficas de hoy en día... con un engine súper chivísimo y está chivo, man. Está genial, así que ahí estoy jugando este juego que se llama Overload. Está barato, está en Steam y creo que está para todas las, o sea, lo sacaron para Mac, para Windows y para Linux. Así que, y como es un remake, básicamente es un remake del engine del otro volado, así que de los mismos chavos que hicieron Descent. Search and Replace. Y... yo creo que sí. Sí. Bueno, hablando de juego, yo me compré para el Play el Dragon Ball Z Fighter. Hey. Y Josafat me pregunta que si tiene botón para correr y no tiene botón para correr. Porque pero va volando. Va volando, por eso. Bueno, pero no... tal vez para el comienzo, vea. Para dejar la bola. Pues sí, entonces me compré el Dragon Ball Z Fighter y no lo he jugado. Yo, puto, este botón de algo lo voy a comprar, lo compré. ¿Qué? No lo he jugado. El tiempo. Cuando juegue, les voy a mandar el review. Yo siento que yo no juego tanto con la Play. De veras que la consola es paja. ¿Y qué juego compraste para el PSVR? No me ha venido todavía. Es que lo vimos allá y toda la cosa, pero no lo iba a comprar. ¿Solo compraste el casco o lo compraste con algún editamento? Solo el casco. Compré porque ya tengo la camarita. Uh-huh. Y no quise comprar los dos. Si querés, porque yo no los ocupo todos los días. Yo tengo los moves y tengo la pistola. Ah, la pistola, wow. Uh-huh. Y tengo el juego. La pistola venía con un juego que se llama Farpoint, que bueno. Ajá. Chivísimo. Pero Far Cry y todo eso, no, tiene que decir VR para que funcione. Farpoint. Farpoint, ya. Sí, tiene que ser especial para VR. Ya. Es bueno, no lo he terminado, pero es bueno. Ah, ok. Uh-huh. No, ¿sabes qué me encantó de ese del Gran Turismo? Que es algo que se siente tan normal cuando vos vas en la pista y vas cruzando, poder hacer esto y ver qué sigue en la pista es crucial. No, y cuando ves, te da mejor perspectiva de por ahí me puedo meter. Ajá, o sea, es increíble cómo cambia el juego. Lo que vos decías, de que veías el interior del carro y está modelado el interior del carro. Sí, hasta ves los pies en los pedales y todo. Yo me metí a un GTI del modelo que sigue del mío, pero son bien parecidos. Ajá. Y yo en una de esas, momento. Y el motor, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, y empecé a ver, puta. Y hasta sacar la cabeza por la ventana. ¡No! Puta. ¿Qué? Ahí está el asiento de atrás. Y hasta el dorito que no te has hartado. Así. El calzoncillo de la masita. Súper chido. Lástima que yo siento que todos los juegos los hacen... A excepción de ese, quizás el Gran Turismo es el más realista. La mayoría los hacen con unas gráficas muy caricaturescas. Yo quisiera juegos más con gráficas más chivas. Sí, es que tal vez piensan de que más caricaturesco no primero no exige tanto del hardware, puedes hacer más cosas. Y segundo, pues el Uncanny Valley, ¿verdad? Qué tan ahora. Se deja la mar así con la mirada perdida. Así. También no te vayas a hacer adicto a los videos que yo les mandé a que ya ven de la chinita bailando. Mira, ahí están recordándonos que ahorita está la venta de verano de Steam. Steam. Y que está todo el pack de Valve completo a menos de $10. Que esos son juegos clásicos, Mara. Yeah. Team Fortress, Half-Life, Portal y Portal 2, son de mis juegos favoritos. ¿Y todavía bueno, Portal, jugando Team Fortress? Creo que sí. O sea, no, Mara, ya la Mara hardcore. De picada, pues no. Yo vi la vez pasada un video que sacaron en YouTube que era un first-person shooter. Eran los de Team Fortress, los de Overload, Overwatch. Overwatch, ajá. Los de Fortnite y los del otro, ¿cómo se llamaba el PUBG? No me acuerdo si era PUBG o quién. Todos en un mismo mapa, dándose duro, pero como animado, 3D animated. Cinemática. Buenísimo estaba. Bien chivo. Bueno, de ahí deja ver. Geoff Johns anunció que deja la DC. Deja la DC para ir a trabajar independientemente para la DC. Porque él, o sea... Se hizo contratista, cabrón. O sea, él deja su puesto de director creativo, que él era el que decía, miren, vamos a hacer el universo de la DC más dark. Y la Mara, ni modo, tenía que hacerlo. Y entonces ahora se va a salir y tiene su... Se va a ir a trabajar con Zack Snyder. Su propia empresa productora, donde va a estar haciendo libretos para película. También va a estar siempre involucrado en algunas series. No sé si Linterna Verde todavía o... Espérate. Pero sí, siempre... O sea, va a seguir involucrado en el lado de cómics, pero ya como contratista. Él va a ser el escritor de Green Lantern Corps como película. Y está escribiendo y produciendo Wonder Woman 2. Tiene habló con Ryan Reynolds. Crédito de coescritor en Aquaman. De la que están filmando ahorita. ¿Mm? ¿Qué más? También tiene para el servicio digital de la DC. Él está involucrado en la serie Titanes. Él hizo la peluca de Starfire. Y el vestidito. Ah, sí, el vestido. ¿Y qué más? ¿Viste lo del efecto de Aquaman? ¿Cómo van a hablar? No, ¿cómo va a ser? Te dice que le preguntaron al que está haciendo, no me acuerdo quién, pero... Miren, Mara, dice que ustedes están... Así no va a ser la burbuja otra vez. Ajá, que iba a ser... No, dice, no le va a parecer eso. Ustedes lo están pensando... You're overthinking it. Van a hablar, punto. Okay. ¿Y la burbuja por qué la dice? Porque él está... Dice que va a haber como un efecto de como waves, para que, me imagino que visual, o sea, que vas a ver que el agua se pone, no sé, me imagino, eso es lo que yo me imagino, no le explicaron tan así. Pero es que vamos a hablar, o sea, no me claven en la mierda. Pero es que la burbuja, ven. Bueno, salieron fotos, las pusimos en el blog, de la producción de Aquaman, salen atlanteanos montados en caballos gigantes de mar, así como en la caricatura de los Filmation, ajá. Pero vi uno que estaba el Black Manta haciendo su casquito. Ah, ahí estaba. ¿Y el casco de Black Manta? Es que ese casco es chido. Sale con el actor que está de Ocean Master. Que lo interesante es que el Ocean Master, así rubio, pelo corto, así todo, se parece más a la Aquaman de cómics que Jason Momoa. Porque Jason Momoa todo peludo así, barbudo, que en los cómics el barbudo es el Ocean Master. El Ocean Master, ¿verdad? Pero bueno, también salían unos atlanteanos en tiburones y otros unos como lagartas, así medio raro. No lo vi, gracias a Dios. ¿Cómo se llama? La mera. La mera que está. Y la mamá de Aquaman, que es esta chava, ¿cómo se llama? La que salió en Batman y Robin. La que estuvo casada con Tom Cruise. Ah, la colochita rubia. ¿Melanie Griffith? No. No. ¿Cómo que se llama? La ex esposa de la... Pues puta. Bueno, esa. No es puta. ¿Qué? K, con K. Empieza con K. Katherine, no. Kimberly. Kim Kardashian. No. No, porque es el nombre, bácala. Esa chava, sí. La señora Cruz, la ex. One of Tom Cruise's ex-wives, Nicole Kidman. Esa chava. Es la mamá de Aquaman. La nana de Aquaman. Deja ver otra noticia. ¿Viste que detuvieron a los... que le han puesto de hold a las siguientes películas spin-off de Star Wars? Ah, sí, sí, sí. Aunque han dicho de que eso están reevaluando. Y esas películas también nunca fueron anunciadas oficialmente. O sea, uh-huh. que aquí están diciendo como que miren, lo que se había filtrado era el plan que teníamos, pero realmente no había nada hecho. No había nada hecho, en concreto. Pues. Solo tú. Pero yo sí creo que algo tiene. Solo que tú. Hacer. No, perdón. Solo part 2. Electric Boogaloo. Sí. Esa sí. Vale, Chewbacca. Esa sí, in the neck, ¿verdad? Esa sí es paja. Y pues a mí me dio cólera porque a mí me gustó, para mí fue buena película. Sí. O sea, no merecía el pagar los platos quebrados de la mara que no le gustó la otra película. Estoy de acuerdo. Yo siento que a mí me gustó. Es que la hubieran dejado para diciembre, fíjate. Hubieran dejado que la mara le pasara el mal sabor por más tiempo. ¿Vos crees? Hablando de malos sabores, ¿viste la noticia de que hay mara que está haciendo la petición para rehacer Last Jedi? Pero no entiendo, ¿ellos están haciendo un fundraising? ¿O solo están con la paja de que quieren hacer un fundraising? Es que suena bien que denos el pisto y esta mara se va a desaparecer. Porque ya salió otro, porque ellos dicen quieren juntar como... Han dado una cantidad, como 200... 50 millones. No, han dicho como 200, no sé cuánto. Bueno, no he entrado al sitio, pero... Pero es que yo solo he leído, para variar, solo los encabezados de las noticias, pero hay otro hijo puta que dijo, si esa mara junta los no sé cuántos millones... Yo le doy, o sea, de ahí ya sabes que es paja, vea. Yo le doy exactamente la misma cantidad para que la dejen tal y como está. Es que, a ver, que eso no estoy. No tengo ese enlace aquí ahorita. La cosa es esta: de que si vas al sitio. ¿Pero cuál puedes, sitio? Hay un sitio especial. No es Star Wars. No, que esta es totalmente aparte. Esta es Mara que está clavada todavía con las Jedi. Si vas al sitio, básicamente hay un lugar donde decís, este es mi correo, le das el correo electrónico y decís cuánto más o menos querés, es tu intención donar. O sea, no hay ningún lugar donde metas tarjeta de crédito ni nada de eso, sino que es solo hasta un máximo de $10,000 de que vos decís, así yo cuando, ya a la hora de los cubos yo voy a poner tanto pisto. Ajá. Entonces, entonces la madre está ahorita, sí, habrá. 10,000, 10,000, 10,000. Puta, entonces ya llevan a saber cuántos millones. Entonces, según esta madre dice, tienen gente de que si logran llegar a tantos millones, ellos van a dar un equivalente igual, ¿verdad? Entonces, para duplicar la cantidad. ¿Y los derechos? Entonces toda la madre ha dicho, no, que va. Los derechos, ¿qué pasó? Que el permiso... Y según que ellos Disney le va a decir, ay, sí, de... Sí, el papel, la distribución, el papel de Carrie Fisher, ¿cómo lo van a rehacer ahí si de volada ya no se puede? No creo que les dé footage. No creo tampoco. Que dicen que quieren crear un comité de escritores de entre la mara dispuesta y hasta traer gente de los que hicieron la película original, o sea... Este es un sueño más fumado, más marihuanero que mandado a cero. O sea, es imposible. Y no tiene. Vaya, pero si sacaron a Moff Tarkin todo digitalizado, de repente una Carrie Fisher digitalizada y viejita. Pues ya tienen la Carrie Fisher que ocuparon en Rogue One. Aunque, eso es lo que le den. Aunque la puedan hacer, aunque la puedan hacer, está lo práctico de los derechos, el permiso de Lucas, no sé qué. Entonces... Los actores, o sea... Mira, aunque viviéramos en un mundo donde hubiera lluvia, chocolates y unicornios y... Y mara que cagara pisto, literalmente. Cachorritos para todos, ¿verdad? Sí. No creo. No, yo que prefiero gatillos. Gatillos para todos. Gatillos. Jamás les va a funcionar esto. Por lo menos ha generado tensión hasta el punto que Rian Johnson, el director del último Jedi, diciendo, sí, por favor, háganlo esto. Porque yo creo que así como que... Si tanto están jodiendo por el producto que yo hice, ajá, ya quiero ver un Star Wars escrita por un comité con Mara amateur haciendo el CG, con actuaciones... Puta, capaz sale bien. Un fan film Ah, por nada, pero sí, todo el software que ocupan los teléfonos Android fue hecho por un grupo de Mara Amateur. Entonces dicen, sí, ya, esto va a ser un desastre. Si, lo, si algún universo lo logran hacer, va a ser un, yeah, un desastre. Así que se ve. Mira, ahí, ahí en el chat nos están fregando porque no sabíamos que la mamá de Aquaman se llama Aquamartha. Oh, se llama Atlana. Bueno. Como vieron en el episodio número 16. All right. ¿Qué más noticias? ¿Qué más noticias? ¿Aprobaron el, la fusión de AT&T y Warner? Ah, ok. ¿Y Time Warner? ¿Y viste que aumentaron la oferta de...? Entonces de va a ser AT&T Time Warner. Entonces, ajá, va. Entonces la madre decía, ah, si aprueban esto, significa que va a ser más fácil que aprueben Disney y Fox. Fox. O en el caso que se hizo, que Comcast dé su oferta para comprar Fox. Lo cual... No, pero no, porque... Vaya, pero AT&T... Comcast dio oferta, ¿no? Eso es lo que estaban diciendo. Sí, y a pero mí, no AT&T y Time Warner no eran competidores en un mismo... En un mismo market. Eran empresas... Sepa, es que esa es la parte que la Warner gente no entiende. Cable y AT&T también no da... ¿Cuál? Warner, Time Warner Cable no tienen un servicio cable también. Ah, Time Warner. No, no sé si lo separaron. Pues de que se buen punto. Time Warner Cable. Ah, y AT&T también. O sea, había un overlap ahí. No, pero la cosa es esta. AT&T no tiene cable o si tiene cable. No. La cosa es esta, de que, por lo menos si tiene internet. La onda es que decían, va a haber esta mega empresa. Entonces, si se logra dar eso, le va a ser como que vía abierta para que Comcast quiera comprar Fox y de su oferta. Entonces, yo no entendía porque si aprueban esta, AT&T Warner, significa que van a haber menos empresas, por lo cual... es más fácil que nieguen el hecho que se fusionen otras dos empresas del... ¿Me entendés? Porque una cosa es que en un mercado donde hay 100 empresas se fusionen dos, que en una donde solo hay 4 se fusionen dos. Sí, comprendo el punto, pero es... normalmente se ve eso cuando... O sea, en la única forma en la que pudiera decir algo el gobierno es si es anticompetitivo... Más bien que estén en el mismo market. Uh-huh. Por ejemplo, empresas de petróleo. Uh-huh. Dos empresas de petróleo grandes se unieran y ya solo quedaran una enorme y un montón de chiquitas. Uh-huh. Entonces, esas sí no lo permitirían porque no hay competencia. En el caso este, que es, por eso te decía, si es AT&T, que es cable y celulares... Bueno, que ni siquiera sé si cable, pero por lo menos telefonía y celulares con Time Warner, que es vergonzoso, que es un montón de otras cosas, pero más bien cómics. Es creo que producción de contenidos, ¿no? El estudio, los cómics, creo que sí tienen el cable y no sé qué más. Ajá, entonces... pero no es como, pero tenés competidores como Verizon, Comcast, y tenés, ¿me entiendes? Entonces, tenés competidores que son del mismo tamaño, entonces no, posiblemente no haya problema ahí. Pero ya le dieron luz verde, pues. Sí, ya le dieron luz verde. Entonces, ese es como quien dice, ah, no, es ok, no problema, no va a afectar esto el market. El problema es cuando se esté en peligro de que una de estas empresas va a generar un monopolio en ese market. Mm. Ahí es donde sí les dicen. Es como que Marvel y DC se quisieran unir. Sí. No los dejarían. Me dejarían. No, no se puede porque... Se van a cagar en las películas de Marvel. Sí. Van a sacar... y dejan a cargo a los de la Warner. hoy Geoff Johns va a continuar la saga de... Oh, y Zack Snyder. Avengers 4 va a ser Zack Snyder. ¿Y revivieron los que murió mató a Thanos? No. No, y todo parece... todo oscuro. El hombre araña, sí. Columpiando. ¡Ya está muerto! Ah, de veras. Pues, sí. Morito. No, en el informe. Estaba leyendo ahora de que... ¿Cómo van a...? Dice, ¿cómo van a mercadear Avengers 4? Hijo de puta, de veras. No puede... O sea, ya le preguntaron... En un póster, ¿verdad? Ya le preguntaron al tipo, mire y que... Y va a salir Spider-Man en las sextas. No, si está muerto. Pues, o sea, todos saben, o sea, 2 meses después está la película de Spider-Man. Entonces, ¿qué otro? ¿Puede ser precuela? No sabes en qué tiempo va a estar la película de Spider-Man, cabal, ¿verdad? Y de ahí... Es como Ant-Man ya va a salir y no sabe cuándo va a estar. Pero imagínense, dice... O sea, van a tener que mercadear una película, pósters, trailers. El trailer no puede salir ninguna. Ni siquiera en los créditos. O sea, vas a decir que no van a aparecer en los créditos Tom Holland. En las entregas, en las entrevistas que hacen antes de... Ajá. Para aunque todavía puedes decir, van a ver flashbacks. Ah. Pero flashbacks es la solución de todo. No, es un clon alter, es el hermano de Peter Parker. Es Miles Morales, pero... Pero se cheleó. Peter Parker, ajá. Pero tiene una condición de que cuando se solea, en vez de hacerle más negrito, hace chele. Una es la condición Jackson. Ah, sí. Condición Jackson. ¿Qué más? Bueno, hablando de Peter Parker. Uh-huh. Ya Tom Holland reveló el título de la continuación de Homecoming. Se llama Far From Home o Lejos de Casa. Y dicen que esta va a ser Spider-Man en Europa. En Europa. O sea, por lo menos una parte va a ser en Europa. Y va nuevo traje. No sé. No, ya dijeron. Ah, ya dijeron. Ah, que va a tener cambios el traje. O sea, no va a ser ni el traje de la 1 ni el Iron Spider. Ah, gracias a Dios. Yo prefiero el clásico así. Sí. De telita y así sin tanta onda. Ah, o sea, más parecido al de al que se acuerda de una película. Y de ahí, por ahí vi un encabezado. Uy, ya viste, perdón. Viste un bicho que hizo la máscara que le funcionaba en los ojos. Ah, no. Palomo, o sea, el bicho es que en la máscara dice, bueno, mira, acabo de terminar eso para un cliente. Se la pone. A random, ¿ve? Y él no tiene cero control. Va caminando. Pero qué palomo esa mierda. Como que es Bill the Cat. Hola, how are you? No puedo controlar esto. Pero mira qué chivas el ojo. ¿Por qué los malos no me toman en serio? Le guiña el ojo. Nadie me respeta. A toda la masita, ¿qué pasa? ¿Qué onda, mamacita? Como que es Popeye así todo el tiempo. ¿Qué más decir? Ah, no, de que por ahí viene encabezado de que van a, no sé quién va a sacar una película o está planeando una película de Silk, de la de la personaje esta de soporte que la picó la misma araña que picó Peter Parker. Creo que es de Sony que lo está planeando, pero interesante. Sí. Pero a saber, porque ahorita yo creo que ya cancelaron la de Black Cat y la Silver Sable y va a salir Venom, pero hasta ahí ya no han dicho nada más. Entonces ya están planeando otra. ¿Qué onda? Y ahora, a mí lo que me confunde es, todas esas películas son Fox. No, es Sony. La de Spider-Man, Sony. Tienes razón. Spider-Man es Sony. Pero Sony sí ha hecho trato con Marvel para que Marvel le haga las películas. Para que Marvel le haga las películas de sus personajes. Es igual como en la historia de los Transformers, de los juguetillos. Sí. Que cómo era que Estados Unidos, Hasbro, no sé qué empresa. Hasbro licenció G.I. Joe. A Takara. Ajá, Takara, los G.I. Joe. Evolucionó. Lo evolucionó en los Micronautas. Microman. Y los Diaclón. Ajá. Los robots transformables Diaclón. Después eso se los licenció de regreso. Se los licenció de regreso. Ajá, para los Transformers. Para hacer Transformers. volví a ver ese episodio hace poco. Sí, lo vi como 3 veces, ¿no? El mejor que he visto. Y el chinito que... Y ya dime quién volvió. Y ya volvió. Buenísimo. ¿Cómo se llama? No, terminamos de hablar de la fusión de AT&T y Time Warner, que la consecuencia que tuvo es que le dio como que impulso a que Comcast mejorara la oferta que había hecho Disney para comprar Fox. Comcast hizo una oferta mejor a Fox para tratar de comprar toda esa onda. Uh-huh. Y era cash. Uh-huh. O sea, no acciones como había ofrecido Disney. Entonces... Viene Disney y dijo, no, aquí yo quiero los X-Men, dice. Entonces, ya mejoró su oferta y está ofreciendo 72 millones, pero siempre en acciones. No sé si siempre en acciones. Ah, siempre en acciones. Uh-huh. Yo pensaría que podrían ofrecer cash y acciones y hacer un solo degenere ahí. ¿No les has dicho? Una sola rienda. A mí no me hacen cash. No responden mis llamadas. Ya les he mandado varios correos y no me hacen caso. Miren, hijos de puta. Tal vez por eso, no me... Sí, yo creo. John Lasseter se va de Pixar. Bueno, él es el de Disney, el mero macizo de Disney. Sí. Se va porque era pervertido con las chicas ahí en... No te creo. Ajá, sí. Shit. ¿Qué? ¿En Hollywood? No. Eso jamás se ha visto. Ojalá que eso no se haga como una tendencia. Sí. Deja ver, en X-Men Gold, que ya habíamos dicho de que Colossus y Kitty Pryde se iban a casar, al parecer no se casan. Se muere. Algo pasa durante la boda y no se casan. Pero cuando quedan los X-Men así como que... Bueno, ya alquilamos la orquesta, el Monchis, toda esta mierda. Ahí está el cura. Entonces viene Gambit y Rogue. Y ellos se casan. ¿Por qué desperdician paquines en esa mierda? ¡Vayan a matar malos! Entonces ahora van a matar otras cosas ahí. Van a apuñalar el gato. Van a sacar otro cómic de ellos dos como pareja, así resolviendo crímenes y peleando contra los malos. Mira, viste que sigue lo de la Mara que está pidiendo y que unos dicen que sí existe, otros que no existe. Eso iba a decir. El Snyder Cut. Esa era la siguiente noticia. Sí existe. Sí, ya dijeron que sí existe. O sea, Snyder ya confirmó que sí él había filmado todas las escenas de su película como él las quería hacer. Que tal vez le faltaba afinar los efectos y hacer algún trabajo ahí de pulir cómo se iba a ver, pero las escenas estaban filmadas, estaban actuadas y había un corte, había una edición que le había hecho con todas esas escenas. O sea que sí existe ese cut. Pero hoy ya salió alguien más, eso me lo contaron, ¿no? En el que dijeron, va, existe ese cut, pero sí hay ciertos reshoots que deberían de ser hechos. Contradice con lo que acabas de decir, vea, no sé qué es lo correcto. Si hay que hacer reshoots, mierda, jamás la van a soltar. O sea, yo no creo que nadie se meta a hacer esos reshoots. Pero soltaron el Donner Cut de Superman. Donde va Superman 2, habían hecho la película que salió realmente fue Richard Donner y la terminó otro chamaco. Hicieron, porque el otro chamaco le hicieron que hicieran más escenas de chiste y cosas así, ¿verdad? Como, por ejemplo, la parte en que están Zod y los otros kryptonianos que usan el superaliento para así hacer mierda a la gente de Metrópolis y se ve un bicho en patines que se lo lleva el viento, está uno con un hot dog así que el hot dog se le va a la cara, cosas así. Ese tipo de escenas habían armado. Entonces, pero ahí hay tres, vea. Hay tres. O sea, porque está la... No, está la película que salió al cine, está la Director Scott y está la Final Cut. Ahí está. Ah. Que esa realmente es la de Donner. Ah, entonces en esa... hay escenas que son las que firmó Richard Donner, pero cabal, o sea, ves hasta los cables del Superman y todo. Ahí, así está. Ah, o sea, está, pero se ve bien, así rough. O sea, solo para que veas la historia como él la quería. Okay. Pueden sacar eso. Podría. Pueden sacar eso, realmente, así no. Pero cabal, ¿verdad? Después de tanto tiempo de que la Warner decía, no, miren, eso no existe, o sea... Se fue antes que pudiera terminar de filmar todo, que no sé qué, ¿verdad? Y después viene Snyder y yo sí. Yo no sé. Mira, la Mara nunca va a estar contenta. Si no gustó... Vale, sigamos con eso. Si no gustó Batman Superman, y esta iba por el mismo lado y la cambiaron, y ahora quieren ver la versión de Batman Superman. O sea, la que se asemeja a eso, la versión más oscura, la versión de Zack Snyder. Déjalo, yo digo, puti, si la tienen... ¿Por qué puta no la sacan para hacer más pisto? Pues el que la quiere ver que la vea y el que no quiere ver que no. Sí, la verdad sí pueden hacer eso. Pues sí. La verdad que sí. La onda es esta. Que yo no sé, yo para esa... Yo lo que... El problema que veo es que esta Mara está diciendo, va, existe el Snyder Scott, esa va a arreglar todo. Esa va a ser universalmente gustada. No va a haber... ¿Quién dice eso? O sea, esta Mara, los que están queriendo ver el Snyder Cut. Los Snyderdistas. Los Snyderianos. Ellos. Según... No, esos son los que van en contra. Los Snyderdistas son los que lo apoyan. La onda es que para esta Mara, esa película es la solución de todo. Es la piedra filosofal. Ajá, o sea. La Justice League que salió, esa la arruinó Joss Whedon. Por eso no tuvo éxito. Porque el argumento, lo que vos querás, ahí la jodió. Si hubiera salido la de Sagna, esa fuera más paloma que Avengers, Infinity War. La Mara, yo no sé. Entonces, no sé, si sale, va a decir, ¿qué va a decir esta mara? Pues, o sea, si la ven y, ah, chis, no era tan buena, o sea, era igual de mala. Yo eso es lo que veo, que yo siento que ya estamos llegando a los niveles que demasiado opina la mara en las redes sociales. ¿Te fijaste que, viste que ya dieron los previews, o no sé cómo se llaman, a los críticos y todo eso de Ant-Man? Dicen que la respuesta ha sido buena. Ajá. Hasta ahí quiero yo oír. Uh-huh. Pero me estaban contando ahora, igual me han contado, yo no lo he visto, que ya vio este chavo que me estaba contando que un video en YouTube, la explicación de la escena postcrédito de Ant-Man 2. Ah, la puta, men, si no ha salido la película, cama. Pero, ¿ya salió o solo se le han dado así limitados los créditos? Porque si está saliendo eso, ¿es por qué no firmó el acuerdo? Ah, porque no les pusieron, porque les ponen como un embargo, ¿verdad? Pues no pueden hablar de esto hasta tal día. Así hubo en Jurassic World hace poco, de que un par de podcasts que estaba viendo ahí, que ya la vi, está chiva, solo eso podemos decir. ¿Viste bien? Eso es lo que va, ya con eso. Uh-huh. O sea, si alguien te dice, ya la vimos y, ah, bueno, vayan a ver ustedes, dan su idea, va. Ya sabemos que está mala, va. Quieren ver el perico. Ah. Y Omar, que ahora sí, vea. Donde no se ve. No sentís que te pega algo aquí atrás. No. Pues sí, así es que la mara, o sea, nunca va a estar contenta. Sí, no, si no te gusta una película, no la vuelvas a ver otra vez y no detengas a otra gente que la quiera ver. Es que el problema de la mara que va. Me imagino que vieron estas películas de DC y dijeron, no, es que esta va a estar buena. Y como que quedaron comprometidos con esa idea. Entonces es más fácil para ellos decir, cerrarse la mente y decir, no, que esta es la mejor y va a estar buena y no sirve Marvel. Eso a decir, hey, no, realmente la regaron esta gente y podrían hacer un mejor trabajo. Pero no sé por qué. Y bajo la misma idea, ¿por qué si te gustan las de Marvel no te van a gustar las de DC? Ah, o sea, al final son de superhéroes. Sí, no, y uno va al cine a disfrutar, a ver una buena película. No, pero también acuérdate de que esto no es que las redes sociales han hecho podrida a la mara, sino que yo creo que siempre había esta mara podrida, pero solo le podían decir a su círculo, cabal. Pero ahora que Twitter ya sale a todo el mundo, entonces ya lo ves más. Eso sería. Deja ver si hay alguna otra. Bueno, se acabó Westworld, segunda temporada. Ah, ¿qué tal? Puta, qué fumada. ¿Spoiler? Bueno, no, cero spoilers. Cero spoilers, sí, porque muy buena, pero sí es... Viéndolo aún. Yo la decisión que he tomado después de esto es... No sé si me voy a tirar... Y sí, lo voy a hacer. A tirarme otra vez a ver de nuevo la primera temporada. Uh-huh. Solo para ver ciertos detallitos que yo quiero ver si esto lo empezaron a manejar desde ya, que me imagino que sí. Pero sí, la segunda temporada, yo quedé el último episodio, no entendí ni mierda, pero qué bueno estuvo esta. Mira, en la primera temporada el twist, el gancho, uh-huh, era que la historia del Man in Black te la estaban presentando como que es va simultánea a todo lo demás que está pasando del plan del Anthony Hopkins. Uh-huh. Pero al final resulta que no, que esto está viendo el pasado y que... O sea, todo ese vergo es alto. Ajá. Aquí en esta, que es... ¿Hay Uy, algo que... similar o, sí. o se aquí fuman otra esta... cosa? Juegan con el tiempo. Aquí en esta te lo hacen todavía... Como ya estás esperando algo así. Te lo hacen todavía más evidente. O sea, vos estás viendo, ok, aquí está este personaje haciendo... X cosa, cambia la escena, otro grupo de personas y ves al mismo personaje con la misma ropa en eventos que... Ok, si esto... O sea, te contradice. No, esto, o sea, si aquí hay una diferencia de tiempo, son, ¿qué? ¿20 minutos? ¿Y cómo está este jupote aquí? Pero ponele, como hablando de la primera temporada. Ajá, porque, será que hay dos robotillos del mismo personaje. Ah, eso creo que sí. No, pero hablando de la primera temporada, vos ves que está la Dolores, ¿verdad? Y que al final, ¿es en la primera que te lo revelan? Sí, en la primera es donde te revelan que ella es Wyatt, ¿verdad? Uh-huh. Sí, ella es. Al final de la primera. Entonces, yo quiero ver... Spoiler. Y creo que en esta se ve una escena en la que ella va caminando por un cementerio y se ve una lápida que dice Dolores Abernathy. Entonces yo, ¿será que en una de las dos líneas de tiempo de la primera temporada ya nunca le dijeron Dolores? Y ya era... Eso es lo que yo me he clavado. Que se quedó Wyatt por un tiempo. Ajá, porque yo digo, tal vez esta historia es toda la historia de la Dolores hasta que muere al final en brazos del Cyclops. Y ahí se murió la Dolores. Ya después, cuando la repararon, como ya era Wyatt. Entonces, eso es lo que yo quiero ver. Quiero ver si en la línea de tiempo, cuando ya estaba el William viejo, él sí le dice Dolores. Él se refería como Dolores. Pero a ver si la demás Mara le ¿cómo lo decía? Eso es lo que quiero ver de la primera. Pero puta, la segunda es una gran fumada. Buenísima. Se ve, no se, se ve más del mundo samurái. Se meten bastante porque he visto varias fotos y cosas. Un par de episodios nada más. Un par de episodios. Pero buenos. Pero te dicen cuáles son también los otros parques. O sea, hay un mundo. Se ve. Wakanda, hay un mundo. Se ve un mundo como de África. Se ve ese. Que ese creo que no lo han querido sacar porque me imagino que la Mara matando africanos. Que no se va a ver bien. Sí. Va a ser algo difícil mostrarlo en un buen Dejalo contexto. Algo difícil mostrarlo en un show de HBO. Que exista una onda así en el futuro. En el mundo, así. Puta, pero hay una escena que no es mucho como que ver. Holocaust the World, ¿ve? Así. Mata a todos los... Estaba escuchando... Opera los hornos, si quieres. Un episodio de un skit que acaba de hacer la Tracy Ullman en el Tracy Ullman Show, el nuevo que acaba de sacar. ¿Dónde salieron los Simpsons? No, donde están básicamente hablando con... Está entrevistando a un chero que... Entonces ella es una psicóloga. Entonces está analizando por qué este chavo de los nuevos que se ofenden por cualquier cosa. Entonces, pero durante toda la entrevista el chavo objeciona a cualquier cosa que ella dice porque no, eso es general. Ahí estás haciendo bias contra no sé qué cosa. No, ahí me ofendiste porque siento que eso es demasiado fálico. Esa palabra de no sé qué combina, pero para cualquier cosita. Entonces, yo siento que hacia ese mundo vamos. Entonces, más o menos hablar de que exista un parque donde vas a ir a matar negro es paja, ¿no? I don't think that's going to happen ever. No, pero sí, este tiene buen... ¿Qué es el twist? La segunda temporada tiene bastante... Hay un twist así chivo de ese... Quizás no tan chocante, o sea, el pijazo que se tisca de pega cuando te das cuenta de que son dos tiempos diferentes. Ay, es que ese... ¡Que se fue! Mindfuck total. Sí. Aquí es más como que te revelan, el plan, vea, pero no así. Pero sí está chido. Pero hay una escena de los primeros capítulos cuando le están vendiendo la idea del parque a Ford. No, a Logan. Ok. ¿Te acuerdas que Logan, que es el que andaba con William, que era el hijo de uno de los mayores accionistas? Ajá. Cuando se lo están vendiendo el parque, dice, mani, te vamos a invitar, y llega un cóctel, vea, que no sé qué, y ta, ta, ta. Y que fíjate que los hosts son palomísimas, no los reconoces. Aquí hay uno. O sea, decime quién de estos es. Y empieza el tipo. El tipo que le está vendiendo la idea. Y en eso, puta, ¿no? Qué paloma, ¿no? ¿Cuál es? Todos. Hasta el que le está hablando. Puta, pero bien, no, bien vergonzoso. Hay una escena en la primera temporada que es cuando está el Anthony Hopkins con la chica. Ajá. Que está en un restaurante, así que... Ajá. Que le están haciendo una reunión de negocio. Con la chava, con una señora. Con la chava, la que está dando el Bernard. Ajá, ajá. Eso. Ajá. Y que dice, no, sí, es que yo me acuerdo haber venido a este restaurante. Bueno, creo que fue en esta mesa que me senté y que no sé qué. O sea, el tipo había recreado toda la experiencia y de repente solo ¡pum! Y están todos los meseros, toda la madre que estaba ahí eran y solo eran, para hacer la mierda, para decir que a mí me vale ver que yo todo esto se va, todo lo destruye. Sí. Hay un episodio, el antepenúltimo, que yo lo empecé a ver y yo, puta, qué aburrido este episodio, qué aburrido, que es la historia de los del Ghost Town, de los indios. Ok. Y yo, qué aburrido el episodio, qué aburrido. Y al final, ¡pum! ¡El mejor episodio! Oh, ok, le dan vuelta. Sí, muy buen episodio. Bueno, hablando de series también, ya empezó Cloak and Dagger. Ah, ¿qué tal está? No sé. No la he visto. No la he visto, la chica se ve. Bueno. Ya empezó Luke Cage. Puya, ¿lo viste? Vi dos episodios. Yo vi la mitad del primero. Uh-huh. Y es que a mí, te soy sincero, o sea, y yo sé que me van a dar verga. Yo odié más, o sea, es que no lo odié. Me emocionó menos Luke Cage que Iron Fist. Uh-huh. Ah, pues. Sí, okay. Te lo digo sinceramente. Uh-huh. Entonces esta... no sé, vi el primer... No terminé de ver el primer episodio, no porque no me gustara, sino porque ya me tenía que ir. Uh-huh. Pero eso que todavía ayer, no te digo que me puse a ver Baywatch. Y eso, ah, chis, estaba Luke Cage. Fíjate que... Por lo menos ahorita solo están así como que moviendo piezas, ¿verdad? De que el tipo... están viendo de que, bueno, él es famoso. En Harlem él es el héroe de Harlem. Pero es tan famoso de que ponerle que hay pandillas que están haciendo drogas que le han puesto Luke Cage. ¿Verdad? Pero también está otro tipo donde dice, bueno, consigámosle un patrocinador, Nike, ¿verdad? Que tal vez puedan hacer algo ahí. Y él dice, no, es que yo quiero ayudar a la mara. Bueno, pues no lo vas a hacer estando en quiebra. Uh-huh. Y aparte de eso están viendo a la Mariah, está con el Shades, está con su Psychic. También están viendo cómo se arma el negocio y ya entra un chamaco jamaiquino nuevo que es el que va a ser el malo, por lo menos de la primera poder para tener. Ya se vio. O sea, uh-huh. Le tiran balazos y es invulnerable también. Uh-huh. Pero no igual que Luke Cage. O sea, uh-huh. Tiene otro... Otro twist. Otro, pero algo diferente el poder. Y él se verga así con técnica. Pues así se ve. O sea, el Luke Cage solo va caminando y ¡pah! Te da el bitch slap y ya te deja ahí. Sí. El otro se enreda como que es la Black Widow. Así que... O sea, uno es la momia blanca y el otro es la momia negra. Ah, cabal. Solo, y el otro... no, no era así, la momia negra. La momia negra. Sí, ya, y la bomba de blanco. Solo agarraba el Martín que radian así. Sí, no, pero es que me acuerdo todo. Que la bomba negra hasta. Ya está. Aquí está en el ataúd. Vaya, hijo de puta, y le abrí. Aquí salió así, me pero es que salió. Y el hijo de puta que le abrí el ataúd salía corriendo. La otra sí entraba caminando. Le va a caer un vergazo al que abre el ataúd. Pues sí, puta, como que le habían echado chile a los vendajes, vea. Chichicaste en los vendajes. Pica, pica, polvos, pica, pica. Pero entonces va. Mira, como te digo, están así como. ¿Cuánto, que... ¿cuánto es? ¿Tres o dos? Dos, he visto okay. Dos. Ah, sí, o sea, va como. Ajá, está moviendo. Ojalá cosas. Que no los alarguen. Tal. Todavía no le han puesto el brazo mecánico a la Misty Knight. Ajá, eso vi. O sea, yo lo que estoy pidiendo es. O sea, ya no quiero ver escenas de que estén platicando en la barbería. Todavía hay. Ajá, entonces, aunque ya no es barbería porque se murió el Pops, el que podía cortar pelo. Pero esas son las partes que a mí no me gustaron de la primera. Ahí están sentados ahí hablando mierdas. Quiero cortar el pelo. No, aquí ya no cortamos pelo. Cortamos pelo. Pero tienen una tienda de mercancía de Luke Cage. Ah, bien, ok. Así, tiene sentido. Y hasta hay una aplicación de Hero Finder, algo así se llama, que si alguien ve a Luke Cage, lo taguea. Mira, ya que decís aplicación, di los primeros dos de Lupin, Part 5. Ah, bueno. ¿Qué han hecho? No, sí, lo he estado viendo. ¿Qué has hecho? El jueguito de encontrar a Lupin. Ah, sí, eso, duró bastante. Duró como 4 episodios esa saga. Y el siguiente, donde él le da vuelta, que empieza varios. A poner todas las fotos de aquí voy, entonces dónde. Después de eso hay como 2 episodios más. O sea que sí, es que en el siguiente vi que ya la onda era matarlo. Sí, sí. Ajá. Y después tiene que darle vuelta otra vez. Pero sí ves a serie, la animación y todo. Súper buena. ¿Y no has visto la parte 4? No. Yo porque quiero ver es... No, ok, la está... Por lo que tú me dijiste de que no... Ya, huevo. No, o sea, no se ve como que algo... ¡Ey, esto tuve que haber visto la 4! Pues, pero ¿cómo será la animación de la 4? Si será no sé. Buena, si veas que ha mejorado... No sé, pero esta la animación se mantiene buena y es un estilo bien distinto al anime normal. Tengo una que lo van siguiendo y que... Él creo que para variar va en el Fiat. Ajá, sí. Y que solo ves que salta y cae en el techo de los que lo van siguiendo, que son los policías, el huemón. Ah, sí, sí. Y que la solo ves que el huemón lo tiene así con la pistola, solo. Y en 4 la pistola. Cagado. Yo la que traté de ver, pero no pude. Fue Agretsuko. Solo vi como dos o tres episodios y después ya no. ¿Cuál es demasiado. Es de la panda roja que es metalera. Así. Mira la que me estaban diciendo, que creo que tú, no sé si la viste o leíste el manga, pero que estaba buena, es My Hero Academia. My Hero Academia. Sí, sí. Dicen que la segunda temporada está buena. Tiene buenas peleas. Uh-huh. Y sí, sigue la historia. ¿Y cuántos episodios son del primero? Mira, me acuerdo ahorita, pero esta es segunda temporada. Llevan como 12, 13 de la segunda temporada. Tal vez ahí te puedo. Bueno, y ya dieron fecha, solo que no me acuerdo de la fecha, que bueno soy para dar noticias, de la película de Dragon Ball Super. Ah, ¿cuándo? Pero para crearle hype a la película, creo que en Japón nada más, no sé si lo van a repetir en otros países, ojalá. Van a sacar otra vez, creo que leí como que remasterizadas las películas anteriores. No sé si solo las de Dragon Ball. De Dragon Ball Super o Dragon Ball Z también, no sé. ¿Verdad? Pero. Ahí están recomendando una mujer llamada Fujiko Mine. Desde que sabí como los primeros dos episodios y. Yeah. No me cacharon mucho. O sea, es un spin-off de la centrada en Fujiko. Siempre salía Lupin y todo eso, pero era como más secundario. Pero no se me hizo tan entretenida. Se me hizo que la quisieron hacer más estilizada, más así. Igual en esta, yo siento que, por lo menos yo hasta donde voy, que no me acuerdo si dos o tres episodios llevo, la Fujiko como que. Casi no sale. Ajá, solo ahí que lo está viendo, así. Sí, no, espero que después haga algo. En todo lo que va a la serie sale. Tal vez en la mitad de los episodios. Pero esta serie es más cabal, es más el heist que va, hay que planear. Puta, pero qué gran paja que él le sacó la pistola a la bicha. Del calzón, y del calzón y le quitó la bala, ¿o qué fue lo que le quitó? Una bala le quitó. Sí. Y yo te quedé en un subvolado así, como Google Glass. Así. Y que la bicha ya lo tiene. Entonces, no, pues está bueno. Este de Cloak and Dagger Cloak and Dagger. Cloak and Dagger. Con L. No te olvides. ¿En qué canal lo están pasando? Mira, sí. Mira, acuerdo, no te olvides a L. Acercamiento al perico. Pero sí, la vi que habían billboards enormes en Nueva York de la serie. Fíjate que esas cosas funcionan. Yo me acuerdo que una vez andaba en Miami y el Julio hablaba, me acuerdo, de sí que Smallville, que los primeros episodios de Smallville. Y yo hasta que vi una valla de Smallville con la letra Superman. Ajá. Y yo, la puta. No, este Cloak and Dagger se ve chido por la chica bien guapa. Yo me acuerdo que vi un trailer cuando ABC. Comenzaba y no, muchito me capturó el trailer. Me pareció bien interesante que es la segunda temporada de Luke Cage, que es en Harlem. Nada. En Harlem, ni un solo billboard, ni un solo anuncio, ni nada. Esta como que salió de sorpresa porque... Yo no me acordaba. Me acordé el sábado, o sea, salió el viernes. Me acordé, chiputa, es Luke Cage, ahí empezó. Y, no, yo y porque tampoco fue así gran estrés. De repente yo creo que a mí en Netflix me salió que quiere volver a ver Luke Cage. Y yo, y de repente que el tráiler de ellos... Puta, va a salir una segunda. Y al día siguiente ya está allá, puta. Interesantemente, sí, de sorpresa. Estuve en Hell's Kitchen. Ajá. Y en toda esa zona de ahí. Y viste un ciego y dije, este es. Este fue puya, dije yo. Y le empecé a aventar cosas para ver si se la quita. No le quita. Aquí le corría la sangre. Se le hizo un cacho aquí, pero. Ey, ahí dice Carlos Díaz que si va a haber segmento del mundial. No, no. No. Vamos a hacer reseña de supercampeones y sus canchas de 3 kilómetros de ancho. Como que era la pista del aeropuerto de Fast and Furious. O de Die Hard, que el clímax es en el en un avión que va a despegar. No, pero imagínate en la de Die Hard, Fast and the Furious, no me acuerdo cuál, En la que muere la Gal Gadot. Ah, buf, que hasta ves que van así, así yéndolo. ¡Ah, el carro y la Gal Gadot! ¡No! Y cae al abismo. Oh, o sea, nunca se vio a dónde quedó, que recogieron el cuerpo, que no, si todo, ni mierda. Desaparecidita. Desapareció totalmente. Y después sí se fue a hacer Wonder Woman. Wonder Woman. Sí, sí. No, no, no, pero yo me acuerdo. El episodio que tengo más presente de Supercampeones era uno. Era uno donde había un portero que ese era un muro impregnable. Ese. Ajá. Impenetrable. No había nada. Impregnable. No había, impregnable. Sí. Lo preñaron. Todo corría. Nada. No lo preñaban por, sin importar cómo se lo cogían. Y la madre intentaba. Seguían intentando. Vamos a la perseverancia. Inexpugnable. Pues. La onda es que. La onda es que. Puta, le tiraban así por todos lados y nada. O sea. Tipo tapado todo. Entonces dijeron, bueno, ok, vamos a hacer aquí esto. Entonces, el plan que hicieron fue que en medio partido, viene un hijo de puta, pa, tira un centro ahí, viene el otro hijo de puta y se avienta así de palomita y por la cabeza, pa, le va a pegar, ¿verdad? Y la onda es que el portero viene, chale, ya le va a tapar. Pero entonces viene otro que sale corriendo detrás del que se tiró de palomita y se tira con los tacos de frente. Ah. Y con los tacos, los ponen los tacos del otro que está así viendo así o sea, de cabeza. Empuja. Y lo empuja para que el tiro sea más duro. O sea, que entra la pelota con todo y portero. Con todo y puta. ¿Vea? Y que fuera más rápido que un cabezazo normal. ¿Vea? Y bien realista. Así entró. ¿Vea? Uh-huh. Entonces, sí, vamos a probar eso en la vida real. O sea, por eso quedaron 2-2 Japón contra. Sí, sí, sí. Fíjate que por contra cosas quién, así. Es por lo que yo no sé qué piensan los que saben y les gusta el fútbol, ¿ve? Uh-huh. Pero por eso es que yo nunca pude ver Prince of Tennis. Ah, pues sabe jugar tenis. Ah, entonces, puta mierda, no es así. Ahí Tabor en el chat está diciendo lo mismo, de que no le gusta el fútbol por Supercampeones, porque pusieron muy altas sus expectativas. Sí, sí. O sea, ya lo ve y es aburrido. Ah, sí, lo ve. No, nadie está tirando un caratazo. No les terminé de contar de Hell's Kitchen. Pues sí. ¿Y en la sala del diablo? No, de veras, de Hell's Kitchen y yo, puta, aquí están los malos. Está en el infierno. Pero ¿eso era una atracción de un parque o realmente existe? Existe, es un área de Nueva York. Que por un tiempo era el infierno en la tierra. Era, es el lado del... Sí, es en el lado del oeste. Uh-huh. De la isla de Manhattan. Y vos andabas ahí. Sí. La cosa es que hasta que el tour guide, yo, puta, si ya no van a salir los malos, decía yo. Y el tour guide desapareció. Sí. No, parece aquí. El tour guide, vaya, miren, ahora todos ustedes se me ponen. Vaya sacando ese relojito, sí, sí. No, precisamente hablando de que en la época cuando eso era feo y que pero que ahora no, ahora New York es una de los es la ciudad más segura de las ciudades grandes de los Estados Unidos. Ahí vive ahí todo, es carísimo. Cabal, es súper caro todo. Nadie, o sea, en realidad no puedes comprar un apartamento por menos de no sé cuántos millones de dólares. Es un apartamento súper chiquito en cualquier parte de la isla de Manhattan. Toda la mala se va a los suburbios y entonces la ciudad queda desierta. Entonces, por eso es segura. Es súper segura. Y hay cámaras everywhere. Mm. O sea que... Ahí tiradas las cámaras. Sí, sí. Y como no dejes la huevella, pues lo dejas ahí, al día siguiente llegas. Ahí está. Y las chicas pasan en falda y las cámaras siguen. Sí, pero no las dejan. Uh-huh. Entonces dice que no, cualquier persona que haga algo indebido, rapidito lo cachan. Mm. Rapidito lo agarran los policías porque está súper todo. ¿Qué pero? Y vos sacando tu moco y sale un bicho. Ahí está. Qué chuco. Así que. Mira, ¿qué paja, Marvel? Marvel no se le cree nada, no se le puede creer. ¿Viste algo ahí en Hell's Kitchen o solo eso de que hay cámaras en todos lados? ¿Cómo? No. Solo eso. No, es que fuimos a comer ahí a un... Porque Hell's Kitchen. A la cocina del diablo. Sí, sí. Mucho azufre. No, pero ahí por ahí queda... Fíjate, interesantemente, en Hell's Kitchen queda una cosa que se llama... Gotham Market. Ah, ok. ¿Y sale Batman? No sale Batman. Pero en Gotham Market es como un food court. Es una gran metrópolis. Ajá. Es como un food court grande, pero como de food court. Parecido al que han abierto aquí. El de carritos. Ajá. de carritos de comida. Ah, sí, ok. Súper bueno, man. Súper, súper rico. Y hacen carreras de carritos. Family friendly. A ver quién te lleva primero la comida. Sí. Habían tacos, habían que, hasta no, ceviches. Solo allá podés comer tacos. Sí. Sí. Allá fue, había unas pupus. Una hamburguesa buena también. Sí, no, había hot dogs. Nathan's Hot Dogs. Con carne de cuche, de verdad. De verdad, pero gringo, gringo. Cuche gringo. Plum Rose. Porque aquí los cuches ladran de repente. Sí. No, ahorita no, un cuche. All right. Bueno, si quieren, leemos aquí un email. Tenemos que ir terminando, Omar, porque Omar nos va a dar los regalos que nos trae. Sí, sí. Le traje el Playbill de Phantom of the Opera para Brito Vampiro, así que los colecciona. Una Playboy. Playbill. Sí, son de patos. Patos chulones. Mira, yo esperaba. Se le petó del Bill. Yo esperaba ver. Una llamada Bill. Chicas sin ropa y sin embargo salieron ropa sin chicas. Al revés. Hola, Guico, dice acá nuestro amigo Jair. Jair. Jair. ¿Cómo? Jair, madre. No vi, fue lo quitaste. Dice, hola, geekos, muchos saludos, se les extraña cuando no están. Escribo ya que tuve la oportunidad de ver Jurassic World Fallen Kingdom y resultó que regresaron a los dinosaurios a aquella época en las que las películas apestaban. Regresaron a la franquicia a tener. Sí, no les di la mini reseña sin spoiler. Dice la acá que regresaron. Ah, ¿la fuiste a ver? Sí, sí, también. Regresaron a la franquicia a tener clichés al por mayor y regresaron a historias sin sentido en donde la trama se da por coincidencia. No cabe duda que a lo que le toca Spielberg ahora lo hace pomada llena de personajes forzados en la trama y sin lógica alguna. Los escritores le ayudan mucho a la trama permitiendo que los dinosaurios sean ligeros cuando les conviene y muy pesados cuando no les conviene. En resumen, 2 puntos quicos. En cuanto a Los Increíbles 2... ¿Cuánto le darías vos de 1 a 5? No, a mí me gustó. O sea, tiene menos estupideces que Lost World anterior. O sea, hasta hay una toma donde le hacen énfasis de que hoy la bicha trae botas, no trae tacones. Uh-huh. mira, hablando de la primera, es la gran paja de, vamos a ir a liberar al... Tiranosaurios. Rex. Ah, para que se verga. Y no nos va a estar a nosotros. Se va a ir a la verga. Es como la momia negra. Abrió la puerta. Sí. La hartaba la bicha. Ay, y la momia. Y el zapatillo aquí, ¿verdad? La bicha. El tacón. El tacón, cabrón. Y después probándose los tacones. ¿No? Como no viste en internet una foto de selfie de tiranosaurio y solo se veía una chicha de tiranosaurio. De dinosaurio. O sea, como el bracito aquí. No se veía nada más. Ay, me gustó. El bracito cuando le esticaba la nariz, como así. El tiranosaurio. El boco por aquí, ¿verdad? Haciéndole cosquillas en la boca. Con la lengua tenía su dedito ahí. No viste un tiranosaurio con la manita así, pero agarrando esas voladas que cuando le jalas el gatillo, cierran las tenacitas. Dicen, ¡ahora seré imparable! Uno, un vergo dinosaurio y todo. Si, if you're happy and you know it, clap your hands. Y el dinosaurio. Con la lágrima. No podía aplaudirle. Pero es que mira, yo siempre he pensado que ahí armaron vale fósil. Mierda, no puede ser. Ey, me hace falta un brazo de Velociraptor aquí. Ay, esto me da... Este huevo putazo. No, me vamos a poner la mía, nada, me quiero ir. Y así como un metro más abajo enterrado está el brazo. Así que es... Aquellos cangrejos. ¿Cómo? Hasta con pinza. Como no viste un video de un bicho que... Puta, en Twitter creo que me salió. Cuando ya un cangrejo te amenaza de muerte y ves el video y ves un cangrejito parado en una piedra y le hace el cangrejo. al cuello, así al como cuello. No, mira, eso sí algo, no es tan spoiler, pero sí vuelve a salir el T-Rex con DNA de ninja. Ajá. De que, o sea, en la primera sale que hasta mueve el carro así ¡pum! Con las pisadas. Hoy, me va a hartar este dinosaurio, sale el T-Rex y lo, o sea, sale de la nada. Le digo, o sea, ya no hace bullito. Ajá, cabal. O sea, por eso tiene los bracitos así, porque va en puntilla. Y con un tupe. Con un tutu. O sea, no hace nada de bulla, le digo, puta. Bueno, continúa nuestro amigo Jair. Ah, sí, Jair. A quien interrumpimos de manera muy... dice acá, en cuanto... No, no, estuvo bueno lo que sí, sí. En cuanto a Los Increíbles 2, les puedo decir que no me gustó. Se pierde mucho en los problemas caseros exagerados del señor Increíble y hacen que Jack sea un punto focal en la trama que, en mi opinión, pertenece a una película que debió haber salido en DVD. Fíjate que es, cabal, le meten, no sé si viste Jack Attack, que el ¿sí? extra que venía en el DVD de Increíble. Sí, sí. Entonces hay unas buenas partes de la película que... ¿Qué es eso? Que es básicamente eso. Ya, yeah. Los de Bergen que se mete el niño. Bueno, pero es tan chistoso. Dice, es una lástima que no hayan podido balancear tan bien todo esto como en la primera. En fin. Un poquito mejor en la trama, pero... ¿Será posible que saquen un re-render de Increíbles 1 con los gráficos de esta? Porque esta está se han mejorado un montón los modelos de personajes. Fíjate que yo creo que lo que pasa es que quizás eso mismo, ha pasado tanto tiempo que dijeron, vamos a hacer una película para los niños, para los new fans que no vieron la primera. Pero también... Y hay una escena así como la del Coco. O sea, cuando agarra el Coco... Puta, es que yo me pasé riendo media hora de esa mierda. Y que solo ves el puta, ¡pum! Pero es que le avienta el Coco. Fíjate que esta, sí voy a decir, es menos sangrienta que la primera. Que la primera, puta, ves así la Edna Mode diciendo que no, que las capas y que toda la madre que se había muerto en las puta, capas. Que trae una turbina. Que después todos los que mata Syndrome. Así, o sea, medio y ruda. Te encuentra un montón de esqueletos. Encuentra un esqueleto, cabrón. En este. Está en referencia a un muerto. Un chamo que se murió y ya no se ve más. O sea que este es más kid-friendly, digamos. Sí, por eso es que te digo que esta me suena que fue más bien Disney. Sí. Mira, los fans, los niños de ahora nunca vieron la primera. Hagamos una segunda. Pero hagámosla bien, no nos extendamos mucho. Cabal. Entonces sí, realmente es buena, entretenida. Estamos en un montón de chistes del Jack y no sé qué. Sí, cabal. Bueno, dice acá también, en fin, a seguir viendo secuelas con los dedos cruzados para ver cuál le sale buena. Muchos saludos, Jair. Así que muchísimas gracias a Jair por su email. Y también a nuestro amigo Bicorintian. A ver, no me acuerdo ahorita. Podría haber un calendario de Pixar. Sí. Bicorintian nos mandó también una portada que está muy buena. Así que muchísimas gracias a Bicorintian. Es el Joker. Con un micrófono. Con un micrófono. Hablando, está haciendo stand-up. Exactamente. Así que muchísimas gracias a Bicorintian. Y nosotros con eso ya hemos llegado al final de este episodio. Busy. Yes. Estamos muy contentos de haber regresado. ¿De cuánto salió? Llevamos una hora y media. Hey, nice. Exacto. Así que muchísimas gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Arturo Luis Tejedor, José Bilbao, perdón, Luis Ignacio Ballesteros, el Atlético Compadre Fútbol Club y Chovengo Store, que les recuerda que estará en la Comic Con de Ecuador vendiendo cómics y juguetes. Sí, por eso dice, yo vengo aquí a Ecuador. Che. Sí, el 10 y 11 de agosto. Ya. Yeah. Así que No de julio. Chica, menos. Muchísimas gracias, Mara, por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! Right, señoras y señores, estamos de vuelta. Queremos compartir un chiste malo esta semana. Y no es de la momia negra. Ese es un chiste bueno. Oh, okay. Y que posiblemente le seguiremos hablando de eso en el futuro. Es de esos recuerdos que keeps on giving. Si tienen más de 50 años... Sí, sabrán de qué estamos. 45 o 50 años se acordarán de. Vos lo viste. ¿Ah? Vos viste. Tengo mis recuerdos. Era reruns, pero yo cuando lo vi. Era fanático de la mierda. Pero sí, no, o sea, me acuerdo que Martín Caradagian y la momia blanca y que puta que se pegaban así. No, estaba STP, el del carro, no, y claro. Estaba el hombre de la marqueta de hielo. ¿Y cómo se llamaba el Marco Antonio, que se quería, que él tenía Cleopatra, pero Cleopatra quería Mr. Moto. Ah, Mr. Moto. Y no, ¿y cómo se llamaba el? El Blanca. Blanca era que bajaba en una navecita. Y el Caballero Rojo. Ah, Caballero Rojo. Yo tenía el álbum de los Caballeros. Sí. Todos tenían sus theme song. Sí. Bueno. El Sensei tenía el disco. Dicen por ahí que Caitlyn Jenner quiere ser una superhéroe, pero no sabe cuál grupo unirse, si los X-Men o los Transformers. Plop. Bye, mana. Salud.